Panorama Argentina. Y como decíamos, en el día de hoy se realiza un paro provincial de trabajadores de prensa, donde se denuncia principalmente la falta de voluntad negociadora por parte de los empresarios, del pool de empresarios mediáticos de la provincia de Córdoba, que son muy pocos y los conocemos mucho, y no le están poniendo voluntad en la discusión por la cláusula gatillo como se había acordado. Además de esto, se ha mencionado diferentes aprietes y situaciones muy incómodas para los trabajadores de prensa en algunos lugares de trabajo en el marco de esta negociación y en la cuestión cotidiana. Tenemos en línea para conversar ahora un colega, secretario gremial del sindicato de prensa, el compañero Esteban Liendo, que se encuentra con nosotros a esta hora. Estimado Esteban, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, en el marco de esta jornada de paro provincial, de movilización, de actividad, de discusión, surge y emerge esta situación particular que se menciona de aprietes en la voz del interior, en los lugares de trabajo. Esteban, más allá de esta jornada de movilización del día de hoy, queríamos que nos comentes cómo es que ocurre eso, qué es lo que pasa hacia adentro de un medio de comunicación, algo que la gente muchas veces no sabe y que es una realidad y que se está denunciando en el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando cuando se habla de aprietes a los trabajadores de prensa? Mira, nosotros ayer en la audiencia, las empresas nos piden un cuarto intermedio en el medio de la audiencia, por lo cual nosotros salimos del Zoom, las audiencias son por Zoom, y quedaron hablando los empresarios. Como nosotros ya habíamos anunciado la medida de fuerza, ¿qué hicieron los empresarios? Se tomaron ese cuarto intermedio para empezar a hablar entre ellos y de ahí avisaron a sus jefes, a sus jerárquicos, en este caso la voz del interior, lo que hizo, se apresuraron los jefes y empezaron a apretar a los trabajadores preguntando de si se iban a adherir al paro, que tuvieran cuidado, que tuvieran ojo, que avisaran de forma impulsiva, con tonos de voz altos. O sea que en el medio de la audiencia, en un cuarto intermedio, la empresa se tomó el trabajo para empezar a apretar a los compañeros que se están organizando. De hecho, el paro de actividades de hoy en muchas secciones de la voz interior es al 100%. Así que pasó eso, y justo tuvimos la suerte de que en esta audiencia estaba un compañero de la voz interior en tiempo real, viviendo lo que estaba pasando. Así que mientras denunciábamos como Cisprena, el compañero ratificaba y afirmaba lo que estaba pasando dentro de la voz del interior. Así fue la audiencia de ayer, y bueno, hoy estamos indignados, hemos denunciado esa actitud de mala fe negocial, de abuso sindical. Así que bueno, estamos de jornada de paro, vamos a ver cómo nos sale todo. Interesante lo que mencionás con esto de la mala fe negocial, porque es así, porque es necesario buscar el acuerdo, ¿no? Que haya en algún punto la voluntad, por más que son dos partes en un conflicto con intereses tal vez opuestos, pero acá hace falta encontrar el acuerdo. ¿Cómo se viene dando esta negociación? Hoy me decías que hay un alto acatamiento en muchas secciones del diario. Este año ha sido bastante complejo en términos de discusión paritaria. Sí, ha sido muy complejo, y mira lo que es, ¿no? Los trabajadores de prensa hemos sido denominados esenciales. Ninguno dejó su tarea, su labor a lo largo de toda la cuarentena y la pandemia. Por lo cual creo que, aparte de ser justo, un reclamo salarial que nos permita salir de la línea de la pobreza, el empresariado debería tener algo más que entregar en esta negociación, o sea, aportar algo más para que el trabajador pueda salir de la línea de pobreza. Porque hay que comentarle a la gente, a la audiencia, que los trabajadores de prensa somos pobres, estamos por debajo de la línea de la pobreza. Ese es nuestro salario, incluyendo mucho más a aquellos trabajadores informales que no tienen un salario, que no tienen un patrón. Esos trabajadores todavía están peor que nosotros, que estamos formalizados. Así que, pero bueno, damos la pelea y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para lograr un salario digno para toda la actividad. Qué curioso lo que mencionás, ¿no? Trabajadores por debajo de la línea de la pobreza de medios de comunicación que son realmente millonarios, ¿no? Porque la pauta es millonaria podrían perfectamente mejorar la calidad salarial si quisieran. Además que medios de comunicación que están en muy pocas manos en la provincia de Córdoba. Tal cual, como vos lo decís, son empresas ricas con trabajadores pobres. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y se lo decimos en la cara, que las propuestas que traen son de abuso, porque traen propuestas, suponete un aumento para un semestre de 4.200 pesos, eso es ser abuso en la negociación, y por eso denunciamos la mala fe negocial. Esteban, muchísimas gracias y esperemos que la jornada termine exitosamente. A ustedes gracias por la comunicación, un abrazo. Hablábamos con Esteban Liendo, secretario gremial del CISPREN, en esta jornada provincial de paro y movilización de los trabajadores de prensa. El camino tiene un punto panorámico.